Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Buenos días, amigos radioescuchas. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoque. Les saluda el politólogo Emilio Méndez. Recordarles que Enfoque llega a ustedes gracias a la colaboración entre Radio Nacional 101.5 FM y el Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Les recuerdo también que nos pueden encontrar en Facebook con el usuario EnfoqueCR. Hoy tenemos el agrado de contar con el economista y profesor de la Universidad de Costa Rica, don Ronulfo Jiménez. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Muchísimas gracias. El tema al que nos vamos a referir hoy será banca para el desarrollo. Para empezar un poco, antes de entrar en las definiciones de lo que es propiamente este tema, hay que referirse a otro aspecto concerniente a lo que son MIPYMES o micro, pequeñas y medianas empresas, su situación a mediados de la década pasada y por qué el gobierno responde con una política pública como es la creación del sistema de banca para el desarrollo con respecto a esta situación que tenían las MIPYMES, de lo que podemos entrar a hablar en este momento. Efectivamente, durante el periodo, la Asamblea Legislativa anterior se aprobó una ley que se llamó Ley de Banca para el Desarrollo y precisamente es la culminación de una serie de preocupaciones que hay en el país en torno a la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Buena parte de la actividad económica y del empleo en Costa Rica está generado por micro, por pequeñas y medianas empresas. De forma tal de que hay preocupación sobre su situación, es una preocupación de orden económico porque tienen un papel económico importante en generar producción, en generar empleo en el país. También una preocupación de orden social y de orden político, en el sentido de que es importante la situación de este grupo de empresas que generan buena parte del empleo y desde el punto de vista de las estructuras económicas y políticas del país, de forma tal de que estamos hablando de un tema importante. Es clave tener presente que estas pequeñas y medianas empresas y algunas muy micro más bien, tienen una serie de problemas que enfrentar para sobrevivir en un mundo cada vez más globalizado, en un mundo donde hay competencia a nivel global y tienen que reconvertirse desde el punto de vista de sus tecnologías productivas, de poder competir con los menores costos para poder sobrevivir. Tienen que acceder a mercados cada vez más difíciles, mercados más disputables, tienen temas de mercadeo, de cómo desarrollar sus estrategias para sobrevivir y para desarrollarse. Y también tienen una serie de temas de cómo relacionarse con el sistema financiero, de cómo el tema de obtener recursos para invertir o recursos de capital de trabajo que les permita el funcionamiento es clave en estas empresas. Y una de las cosas que se ve no solamente en Costa Rica, sino en todo el mundo, es que los sectores de empresas micro y pequeñas están excluidas del sistema financiero o tienen problemas para acceder al sistema financiero, tanto desde el lado de administrar sus depósitos como desde el lado de pedir préstamos. Y entonces Eso ha hecho que a nivel mundial exista esa preocupación. De hecho, en la literatura económica financiera se habla de las microfinanzas. Es decir, ¿cuál es la forma de atender a estas empresas desde el sector financiero? Y esa preocupación también hay que advertir que no es enteramente nueva. Ya don Alfredo González Flores, en 1914, estableció, cuando fundó el Banco Internacional, lo que ahora es Banco Nacional, lo que se conoció como juntas rurales de crédito, porque era un país muy agrícola, ¿verdad? Y entonces era el apoyo a las pequeñas empresas agrícolas para otorgarles crédito. Y el país tuvo una larga tradición de darle crédito a esos pequeños productores agrícolas. Ahora ya no somos tan agrícolas, ¿ah? La agricultura representa en el PIB, el Producto Interno Bruto, en la producción nacional representa alrededor de un 10%, y en el empleo el 15% más o menos de la fuerza de trabajadores está en el sector agrícola. Entonces somos un país donde hay más industria, donde hay más servicios, entonces está más diversificado. Pero existe toda una preocupación de cómo a ese sector lo vamos a incluir dentro de los servicios financieros y en particular en el crédito. Y hay algunos obstáculos en ese acceso, que tienen que ver con varias cosas. Uno, ese sector tiende a ser informal en algunos aspectos. Informal en el sentido de que puede ser que esté al margen de los sistemas de tributación del país, que esté al margen de los sistemas de seguridad social, ¿verdad? O de cumplimiento de una serie de normas oficiales. Y entonces eso los va alejando de los servicios financieros formales, ¿verdad? Entonces hay que entender que hay unos problemas de formalidad del sector que le empiezan a impedir el acceso al crédito. Porque muchas veces hemos dicho, bueno, para pedir un crédito, tráigame una certificación de que está al día con la tributación, que está al día con la seguridad social, etcétera, etcétera. Y muchas de estas unidades económicas no están, son informales en ese sentido. Entonces hay un tema de formalidad que es importante. Y otro, un tema de que son operaciones pequeñas y entonces pueden resultar más costosas para las entidades financieras procesarlas. Y también hay unos temas de conocerlas, qué tan buenas pagas son. Muchas veces algunas son muy buenas para pagar, pero las entidades financieras no las conocen. Entonces les tienen un temor de darles crédito porque por falta de conocimiento hay un problema de información también. Entonces esas partes complican el acceso de las micro pequeñas al sistema financiero. Debido a estas complicaciones, a estas limitaciones, antes de la creación del sistema de banca para el desarrollo, era complicado el financiamiento y, bueno, por lo tanto, se responde con esta política pública que se crea en el 2008, en teoría, que se crea para dar acceso, para facilitar el acceso a financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué vino a aportar este sistema de banca para el desarrollo para las MIPYMES? Sí, el sistema de banca para el desarrollo tiene su objetivo centrado en eso, dar acceso a los servicios financieros y al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, y también darles apoyo en otras, darles acompañamiento en elementos no financieros, porque muchas veces para una microempresa su problema central es de índole productivo, de mercadeo, y que no es de crédito. Muchas veces más bien darle un crédito en esas condiciones puede ser causarle un daño, ¿ah? Porque no lo va a poder pagar y va a quedar endeudado. Entonces, en la Ley de Banca de Desarrollo se crearon unos instrumentos de índole financiero y otros de índole no financiero, de acompañamiento. En la parte financiera, que es la más desarrollada por la ley, se crearon una serie de fondos de crédito. Está el FINADE, que es un fondo que viene con recursos que ya existían dentro del sector público y el gobierno, muchos eran de origen de extranjero, de organismos internacionales que le habían dado crédito al país, y entonces se refunden todos esos fideicomisos en lo que se llama el FINADE, ¿verdad? Y la idea es entonces de tener ahí una bolsa de crédito, ¿eh? Por otro lado, la ley establece que los bancos estatales tienen que constituir fondos de crédito con sus utilidades, también para darle crédito a la micro y pequeña empresa. Y otro tercer elemento son los fondos del peaje, ¿verdad? Los bancos privados, para poder acceder al manejo de cuentas corrientes, tienen que dedicar el 17% de estos depósitos a la vista a transmitirlos a la banca privada, a la banca estatal, para que los preste, o bien prestarlos directamente. Esas son las condiciones. Entonces, esas son como los tres instrumentos básicos que ha tenido Banca de Desarrollo. Ahora, hay que tener presente que los resultados de la ley han sido modestos en ampliar el acceso al crédito a los micro y pequeños empresarios. Han sido modestos por una serie de razones. En primer lugar, el proceso de incorporarlos a estas pequeñas empresas al crédito no ocurre de un día para otro. Eso es un tema de largo plazo. Entonces, uno no puede esperar que la ley fue aprobada en el 2008, ¿verdad? No puede pensar que en unos cuantos años, en 5 años, ya, ¿verdad?, el problema se resolvió. En segundo lugar, la ley tuvo una serie de problemas de diseño, ¿eh?, que han hecho que algunas de las instrumentos no funcionen adecuadamente, o que no funcionen con la rapidez y la profundidad que el legislador pensó. Por ejemplo, en la parte del peaje hay 500 millones de dólares. Sin embargo, de esos muy poco ha llegado a las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque el diseño que quedó en la ley fue muy estricto. Incluso la misma ley dice a qué tasa de interés se pueden prestar. Y es una tasa muy baja, que no cubre los costos del proceso de intermediación. Entonces, y además muchos de estos fondos están en dólares. Y nuestras micro y pequeñas empresas básicamente necesitan crédito en colones. Entonces, por esas razones, estos fondos están más invertidos en bonos que prestados a la micro y pequeña empresa. Entonces hay toda una discusión actualmente en la Asamblea Legislativa para reformar ese instrumento. El FINADE sí ha funcionado más, ha dado crédito a instituciones, por ejemplo, Acorde, que es una ONG que le da crédito a pequeños, el sistema de banca de desarrollo le ha dado fondos que a su vez Acorde ha transmitido a microempresarios. Entonces, en esas partes ha ido funcionando, en otras está, digamos, todavía a la espera de la reforma de la ley. Con respecto a esta población beneficiaria, en la ley se menciona que hay grupos beneficiarios específicos, y también con respecto a la colocación de ese financiamiento, que también ha sido utilizado con respecto a esas poblaciones meta que se tenían según ley. Sí, hay sectores en particular que tienen más problemas. Digamos, mujeres empresarias les cuesta más acceder al crédito que a los hombres microempresarios. Y entonces ahí hay, deberíamos de tener, un mayor enfoque de las políticas. O los microempresarios en condición de pobreza les cuesta más el crédito que aquellos que no lo tienen, o aquellos micro y pequeños empresarios que no tienen garantías les resulta más difícil que a los que sí tienen. Entonces hay ¿cómo se llama?, diferentes situaciones donde la política va a tener que ser más profunda. Entonces yo creo que se ha logrado el ampliar el acceso, pero que todavía los resultados son modestos. Es decir, que todavía falta más tiempo para que el sistema se desarrolle, faltan las reformas que están pendientes en la Asamblea Legislativa y el tiempo que se requiere para que ese proceso pueda madurar. Yo creo que todavía es temprano como para poder hacer una evaluación total de cuáles son los resultados. Son esos casos donde son políticas de largo plazo que los resultados no son inmediatos. Bueno, llega el momento de hacer una pausa. Estamos hoy con don Ronulfo Jiménez, economista, profesor de la Universidad de Costa Rica, hablando sobre el tema de banca para el desarrollo. Regresamos en un momento, no se despeguen de su programa Enfoque. Enfoque. Radio Nacional de Costa Rica, ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Poder.cr, su alternativa de análisis político. Enfoque. Regresamos acá a Enfoque. Recuerden que hoy estamos hablando de banca para el desarrollo con el profesor de la Universidad de Costa Rica, don Ronulfo Jiménez, economista. Antes de la pausa, hablábamos un poco de la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas la década pasada. ¿Qué hace que el gobierno responda con una política pública? La creación de la ley del sistema de banca para el desarrollo, que trata sobre el acceso a financiamiento para estas MIPYMES. De acuerdo a sus proyectos que nos comentaba don Ronulfo, se centran principalmente en avances científicos, en tecnología, ¿verdad? Correcto. Entonces, para seguir con la discusión, mencionábamos también que con esta ley existe una discusión ahora en la Asamblea Legislativa de un texto sustitutivo, una reforma a la ley. ¿Qué viene a aportar esta reforma a la ley que ya existía, y qué beneficios traerá cuando se dé su aprobación? En realidad, posiblemente aquí ocurrió que se dieron muchas expectativas con la ley anterior, con la ley de banca de desarrollo que se aprobó hace unos años. Se dieron como expectativas de que la ley iba a resolver todos los problemas de acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas al crédito y a los servicios financieros. Y fueron muy grandes, y yo creo que fueron irreales, irrealmente amplias, porque los procesos son más lentos y mucho del tema del acceso al crédito no necesariamente tiene que ver con que existan los recursos, sino que lo más importante, más que exista la plata para prestar en esto, lo más importante es saber llegar al micro, al pequeño empresario. Yo tengo varios sombreros, soy profesor universitario, trabajo con bancos y también estoy en una ONG que se llama Corde, que ya le mencionaba, que se dedica a dar crédito. Y lo que hemos aprendido en Acorde es que para llegar a ellos, a los micro, hay que tener una metodología diferente, muy diferente a la tradicional bancaria. Primero hay que ir. Uno no espera que el micro llegue. Pensémoslo muy simple. Imagínense que es el pulpero que atiende la pulpería y necesita un crédito y no va a cerrar la pulpería para ir a la institución financiera a gestionar el crédito, y luego ir a recoger todos los papeles que se necesitan. Entonces, por ejemplo, en Acorde lo que hacemos es nosotros vamos y tenemos unas mareas que llamamos las mareas amarillas, donde nosotros llegamos a ofrecerle los servicios y atenderlo, y buscamos que los canales de comunicación sean muy simples, muy fáciles. Muchas veces no tienen garantías, entonces hay que entender el negocio de otra forma, porque típicamente el crédito del sistema financiero es yo te presto, vos me das una garantía. Entonces hay que buscarlo. Entonces eso es lento y hay que cambiarle el cassette. Hay que pensar como un micro para poder entender eso. Y muchas veces hay que ayudarles también a formalizar el negocio, hay que ayudarles a hacer el flujo de caja, a tener una cierta contabilidad, etcétera, etcétera. Y eso la ley por sí no lo hace, ¿verdad? La ley estableció la parte de servicios no financieros, de acompañamiento, a través del INAH, por ejemplo. Sin embargo, eso ha funcionado muy lentamente, ¿verdad? Es muy poco todavía lo que se ha hecho. Y eso es clave para que el resto, las otras partes de crédito puedan funcionar. Lo mismo que la ley que se fue aprobada tiene un sistema de avales. Ese sistema de avales ha funcionado lentamente. Las reformas que se están proponiendo en la Asamblea Legislativa es para mejorar los mecanismos y que puedan funcionar en forma más expedita el sistema de avales. Aquí lo que hay que decir es que aquí es que el diablo está en los detalles, ¿verdad? Muchas veces la ley global tiene unos grandes objetivos, pero los detalles pueden hacer que luego no se cumpla. Y luego hay también una discusión en la Asamblea Legislativa sobre el peaje. Esos recursos de los bancos privados que no están llegando, ¿cómo hacerlos llegar, verdad? Entonces, que están en dólares y el crédito está en colones. Entonces hay que hacer los mecanismos para transformar esos dólares a colones, que no es tan fácil como irlos a vender al mercado cambiario, etcétera, etcétera, ¿eh? Porque son depósitos de los ahorrantes, ¿eh? Que hay que recuperar, no pueden ser usados con gran libertad. Lo mismo que las tasas de interés, que fueron fijadas por ley en forma irreal, muy baja. Entonces en la asamblea están discutiendo, me parece que en buena dirección, que esas tasas de interés las propongan las entidades y las autorice el consejo rector del sistema de banca para el desarrollo, de forma tal de que puedan contemplarse de mejor forma cuánto cuesta prestar, cuánto cuesta llegar, porque en estos casos a veces los costos más altos no son los costos de los recursos, sino el costo de llegar al microempresario o al pequeño empresario, o a la inversa, para el pequeño empresario el costo no es tanto la tasa de interés que paga, sino todos los trámites que tiene que hacer para obtener el crédito. Entonces yo creo que en buena dirección está esa discusión en la Asamblea Legislativa de que las tasas de interés no queden fijadas por ley, que es además y no se pueden cambiar, y puede ser que no respondan a la realidad financiera y económica de estos sectores, y entonces ahí esa es una reforma que podría facilitar el sistema y el funcionamiento y que el crédito efectivamente llegue. Yo creo que las reformas en ese sentido harían que el sistema y que la ley funcione de mejor forma, pero aún así debemos de pensar que no debemos de esperar milagros, ¿verdad? Porque los milagros en la sociedad no ocurren, tienen que ser procesos lentos. El conocer a esas clientelas no es que ocurre de un día para otro. Esa relación de ser cliente de un banco, ser cliente de Acorde, lleva tiempo, ¿verdad? Hay que demostrar que se paga, que se es responsable, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema que hay que ver cómo avanza esta discusión de la ley en la Asamblea, porque han habido varias opiniones de distintos sectores con respecto al funcionamiento, al acceso al financiamiento, que es un poco complicado para ciertos sectores, y lo que usted nos comentaba. Y ya para ir cerrando, ¿qué esperar para los próximos años en relación con el acceso de las MIPYMES al sistema de banca para el desarrollo? Sí. Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es lo siguiente. En general, el sistema financiero yo creo que se va a mover a atender cada vez más a las pequeñas y medianas empresas. Todavía va a existir más complicación en las microempresas, En el país el acceso al crédito no va a ser solo a través del sistema de banca de desarrollo. También los bancos tienen sus propios programas, ¿verdad? Banco Nacional tiene un programa que se llama BN Desarrollo, que lo ejecuta con sus fondos y es el por decir, es como el viejo, el heredero del viejo sistema de las juntas rurales de crédito. Y ahí, digamos, es un programa grande e importante. El Banco Popular, por su parte, también tiene su programa de pequeñas empresas, que también es, digamos, clave en esto. Y el sistema de banca de desarrollo. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar es en que se tienen diferentes brazos para llegar y lo que hay que es potenciarlos todos. Un tema clave también es que la supervisión del sistema por parte de la SUGEF no impida el financiamiento. ¿Por qué? Porque la supervisión es necesaria. Estos recursos que se le prestan a las micro y pequeñas empresas es para recuperarlos, no es para perderlos. Hay que evaluar los riesgos y en ese sentido la SUGEF es muy exigente y tiene que seguir siéndolo, pero sí debe adaptarse a las circunstancias y a las características del sistema. Porque, digamos, si la SUGEP dice es los créditos tienen que tener garantía, ya eso excluye a los micro que no tienen garantía. Lo que tiene que hacer es no decir, no nos importa el riesgo. Bueno, si no hay garantía, ¿cuál es la metodología que va a usar la institución financiera para manejar el riesgo? Entonces ya cada institución puede tener su propia metodología de cómo llegar a estas clientelas y a cómo administrar el riesgo. En eso yo creo que se está caminando en forma positiva. La SUGEF ahora está en una línea de decir a las instituciones, tengan ustedes sus modelos de riesgo, yo no se los impongo. Ustedes tengan su propio modelo, yo lo que evalúo es que sea bueno, que sea robusto y que mida bien el riesgo. Y entonces eso elimina sesgos anti-micro y anti-pequeñas empresas que puede tener la regulación bancaria actual. O sea, porque podría ser que los bancos quisieran prestar esas clientelas, pero que la regulación les impone reglas que les impide llegar. Entonces yo creo que ahí también hay un camino positivo. Bueno, esperemos que se desarrolle de la mejor forma, ya que las MIPYMES son un sector importantísimo de la economía del país. Y bueno, así vamos cerrando este programa. Muchísimas gracias, don Ronulfo, por acompañarnos. Con todo gusto, ha sido un placer. Bueno, de agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, de su programa Enfoque. Agradecimiento también al equipo de producción, Carolina Medina Umaña, periodista de Radio Nacional, y Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa. De nuevo, un agradecimiento, don Ronulfo. Gracias por acompañarnos, por desarrollar este tema, que es un poco complicado. Es un tema económico con detalles, pero que lo ha plasmado de forma clara y esperemos que los radioescuchas lo hayan captado de esa forma. Muchísimas gracias. Y sí, es un tema clave para el desarrollo económico y social del país. Muchas gracias de nuevo. Quedan invitados de una vez para el siguiente programa próximo sábado. Enfoque, Radio Nacional 101.5. Muchísimas gracias. Buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.